Siervo de la gran obra triunfal. Estas palabras nos entristecen a equivocaciones. Está especificada con entera claridad. Fue un creado o siguiente o mensajero que está entregando un mensaje. Alguna vez decía: soy un cartero cósmico. Porque estoy entregando el contenido de una carta cósmica. Así pues, mis caros hermanos, la palabra avatara no debe conducirnos jamás al orgullo, puesto que solamente significa eso y nada más. Él es un ensayo, alguien, un criado, un sirviente, entrega un recado, un mensaje. Eso es todo. En cuanto a los términos Buda, Maitreya, pues hay que analizarlos un poquito, a fin de no caer en error. Buda íntimo, en sí mismo, es, dijéramos, el reche interior de cada uno de nosotros. Cuando el íntimo o real ser interno de alguien ha conseguido propiamente su autorrealización íntima, es declarado Buda. El término Maitreya es individual y colectivo. Desde el punto de vista individual, representaría un maestro llamado Maitreya. Pero desde el punto de vista, dijéramos, colectivo, entiéndese por Buda Maitreya, en el sentido más completo de la palabra. Cualquier iniciado que haya logrado, dijéramos, cristificarse, y eso es todo. He dicho. Gracias, venerable maestro. Ahora, pasando pues a una derivación de la anterior pregunta, queremos preguntarle: ¿en qué consiste ese mensaje que usted ha venido a entregar a la humanidad? Siente, se trata de un mensaje específico para la nueva era del Acuario. Es un mensaje completamente revolucionario, muy diferente a todo lo que se hubiera enseñado en siglos pasados, y sin embargo indispensable para la nueva edad que en estos momentos se inicia entre el augusto tronar del pensamiento. A diferencia de antiguos ciclos, dijéramos, hoy acabe, este ciclo de Acuario nos lleva a muy profunda reflexión. Las escrituras de todos los tiempos nos han hablado de un gran cataclismo que se avecina. Y esto no lo ignoran quienes hayan estudiado a fondo la Biblia. El Génesis de Moisés cita al diluvio universal. Y el Apocalipsis de San Juan nos habla del agua ardiente, de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es decir, la Biblia se inicia con el agua y concluye con el fuego. El agua y el fuego se debaten mutuamente. La humanidad, pues, cuando no perece por el agua, perece por el fuego. Ya sabemos que la humanidad de los tiempos antiguos pereció por el agua, una segunda catástrofe transapalmiana que cambió totalmente la fisonomía de nuestro globo terrestre. La presente humanidad perecerá por el fuego y los terremotos. Así está escrito. Quien haya investigado alguna vez la doctrina secreta de Anáhuac, evidenciar. Muchos de los profetas nos han hablado sobre lo mismo. Recordemos a Mahoma, recordemos el sermón profético de Yeshua ben Fadirá, Jesús de Nazaret, las profecías de los mayas, etcétera, etcétera, etcétera. No está lejos el catacismo final. Podemos asegurar que estamos a las puertas, aunque esto parezca increíble. También parecía increíble a los habitantes de la Atlántida estuviesen a las puertas de la sumersión de aquel continente cuando el Manupai Vasvata, que no es otro más que el Noé bíblico, les hablaba de la gran catástrofe que se avecinaba. La gente se reía, decían, este hombre está loco. En vísperas de la gran tragedia, todos comían, bebían, se divertían, se casaban y se daban en casamiento, como dicen las Sagradas Escrituras, y al otro día eran cadáveres. Así también por estos tiempos, los que comen, duermen, se divierten, se degeneran cada vez más y más, y dentro de poco ya serán cadáveres. Habrá un fuego que nadie podrá apagar. El día del gran incendio está cerca. Viene una catástrofe espantosa. Los terremotos se intensifican de instante en instante, de momento en momento. Tengas en cuenta que el fuego del interior de la tierra se halla en desasosiego. Sucede que en el Atlántico y sobre todo en el Pacífico existen grietas muy profundas. En el Pacífico se hallan las más hondas. El agua ya está en contacto con el fuego interior de la tierra mediante tales grietas. Entonces, es claro que se están formando vapores y presiones dentro del interior del globo terráqueo. Y tales presiones y vapores son las que originan los terremotos. Conforme aumenten tales presiones y vapores, los terremotos se están intensificando. Y llegará el día en que nadie podrá, pues, vivir en paz, vivir tranquilo. Las ciudades caerán como castillos de naipes, hechas polvo, hechas cisne. Así pues, esa es la cruda realidad de los hechos. Así como en los días de Noé, ya dije, es el mismo Manumba y Pazpata, un pueblo selecto, es decir, un ejército de salvación mundial. Escuchó las enseñanzas de aquel Manu Avatara y que fue salvado de las aguas. Pudo abandonar el continente antes de que este se sumergiera definitivamente en el mundo para emigrar al corazón gracias. Así también, ahora se está formando un ejército. Y es obvio que sobre mí pesa la mayor responsabilidad. En su momento, y en su hora, y en su día indicado, habrá un nuevo éxodo. Este pueblo, este ejército de salvación mundial de la raza aria, estará formado por los electos, por los distinguidos. Por aquellos que tienen que escuchar el mensaje que estamos entregando a la humanidad. Y es obvio que tal pueblo, que tal ejército será salvado secretamente. Ese es exactamente el objetivo de mi labor. Esa es exactamente la visión que se nos ha encomendado. Escuchar el mensaje. Libro expuesto, más indicado, para aquellos que quieran ser salvos. Venerable maestro, ese mensaje suyo, pues, se dice que es un real cuerpo de doctrina. Es lógico que por ser una enseñanza tan completa, pues encierra en todas sus partes un cuerpo de doctrina. ese cuerpo de doctrina viene siendo el mismo de Moisés, el mismo de Jesús, o hay alguna diferencia? Nos quisiera explicar, maestro, ¿en qué consiste ese cuerpo de doctrina? Los principios básicos de la gran sabiduría universal son siempre idénticos. Tanto el Buda como Hermes Trismegisto, el Salcohat, Jesús de Nazaret, el gran Kabi, etc., entregaron un mensaje. Cada uno de ellos contiene en sí mismo los principios cósmicos, de tipo completamente impersonal y universal. Cuerpo de doctrina que estamos entregando ahora es revolucionario en el sentido más completo de la palabra, pero contiene los mismos principios que enseñara el Buda en secreto a sus discípulos, o aquellos que el gran Kabi entregara en secreto a los suyos. Es el mismo cuerpo de doctrina, solo que está presentado en forma revolucionaria y de acuerdo con la nueva edad que ya se avecina. Cuando digo así, nueva edad que ya se avecina, no me estoy refiriendo propiamente a la era del Acuario, que ya como empezó. Yo hablo de la nueva edad que ya se avecina, me refiero a la futura edad de oro. Es el ejército de salvación mundial que estamos preparando ahora tiene que recibir las enseñanzas que se darán en la futura edad de oro. Esa futura edad de oro vendrá después del gran cataclismo. Y el mismo se sucederá en esta era del aguador, ya está comenzando. Así pues, quien recibe este tipo de enseñanzas se prepara de hecho, no solamente para la edad del aguador, sino también para la futura edad de oro. Este cuerpo de doctrina en sí mismo es claro, específico, concreto. Se fundamenta en los tres factores de la revolución de la conciencia: nacer, morir, sacrificarnos por la humanidad. Debidamente entendido, es claro que hay que nacer, es decir, llegar al nacimiento segundo. Morir, es necesario eliminar todo el ego que llevamos dentro, a fin de que la esencia y el espíritu quede en nosotros puro, perfecto, inmaculado. Sacrificarnos por la humanidad, eso es amor. En la práctica, estar siempre dispuesto a dar hasta la última gota de sangre por nuestros semejantes. Así pues, el cuerpo de doctrina, repito, se fundamenta en los tres factores de la revolución de la conciencia. Hemos estado dando una serie de enseñanzas claras, precisas, debidamente ordenadas en forma didáctica y dialéctica para la nueva era. En principio, hemos enseñado el fin. Está constituido por obras tales como el matrimonio perfecto, la revolución de Bell, Rosa Ignea, catecismo gnóstico, conciencia de Cristo, apuntes secretos de un gurú, más allá de la muerte, mirando el misterio, etcétera, etcétera. Libros de enseñanza media o superior son precisamente aquellos que están condensados en los mensajes de Navidad de cada año. Y habrá una enseñanza de tipo muy superior, muy elevado, que se comenzará a dar dentro de unos cuantos años. Así pues, toda la enseñanza se divide en tres aspectos: kinder, media y superior. Esto corresponde a los tres grados de la masonería oculta: aprendices, compañeros y maestros. También sabemos que existen adeptos aprendices, adeptos compañeros y adeptos adeptos. Son siempre tres grados fundamentales. Los misterios los han tenido y nosotros también los tenemos en la forma de impartir la enseñanza. En nuestros estudios, en nuestra organización, tenemos cámaras para principiantes, es decir, primera cámara, tenemos una segunda cámara y tenemos una tercera, como quien dice, el compañero y maestro. Esto en forma simbólica, porque claro que no quiero decir con esto que los hermanos que están en tercera cámara sean todos maestros, ¿cuánto puede decirlo? No. Pero en forma simbólica está organizado todo de acuerdo con ese orden. Si puede ser, mis queridos hermanos, la enseñanza que estamos dando se desarrolla de forma completa, correcta, a fin de que todos puedan asimilar. El objetivo, pues, es que los hermanos, nuestros discípulos, nuestros estudiantes, aquellos que están desarrollando la senda que conduce a la liberación final, quienes están formando el ejército de salvación mundial, hagan, no solamente estudien nuestros libros, no, eso no es suficiente, se necesita algo más, se necesita que mediten en ellos, que comprendan cada palabra, que cada frase. Y por último, es necesario que vivan, que puedan autorrealizarse mediante el cuerpo de doctrina. Y a esto va precisamente el cuerpo de doctrina, a servir de instrumento, a servir de indicación para la autorrealización. Venerable maestro, usted nos hablaba ahora de que me dio a entender de que a usted le toca hacer el mismo papel de Noé. Sin embargo, las religiones enseñan de que Noé salvó a su pueblo en un arca de madera que duró un año construyéndola y que echó una pareja de cada sexo al arca, y que a los 40 días desembarcó toda esa cantidad de animales y gente. ¿Usted me pudiera decir si realmente esa arca es de madera o es simbólico o las religiones no le han explicado suficientemente? El arca de la alianza es completamente simbólico. Sería absolutamente absurdo suponer que haya existido un arca de madera donde hubieran cabido una pareja de cada una de las especies animales que pueblan el mundo. Téngase en cuenta también que en la época aquella de la Atlántica existían gigantescos reptiles voladores, enormes mamuts, grandes y gigantescos dinosaurios, etcétera, etcétera, etcétera, que no hubieran cabido de ninguna manera en una pobre arca de madera construida por el viejo Noé. Es obvio que con un solo animalito de esos bien pesados hubiera tenido tal arca para irse a Cristo. Además, tengas en cuenta que según la leyenda ahí debería haber ido también toda su familia. Ni un trasatlántico moderno equipado con los mejores maquinarios, etcétera, instrumentos técnicos, hubiera podido transportar una pareja de cada una de las criaturas que forman la faz de la tierra. Así pues, seamos claros, comprensivos en todo esto. Sarca es completamente simbólica y estuvo en el Sanctum Sanctorum del Templo de Salomón. Hay que saber comprender lo que estamos hablando. La arca de la ciencia, indudablemente, es lo que se quiere citar en Biblia. La arca de la ciencia estuvo, repito también, representada en forma de miniatura simbólica o alegórica en el Sanctum Sanctorum del Templo de Salomón. Se dice que dos querubines habían de lado y lado del arca. Se tocaban con las puntas de sus alas y se hallaban en la actitud del hombre y de la mujer durante la compra. Cuando los soldados de Nabucodonosor, rey, entraron al Sanctum Sanctorum, exclamaron: "Este es el Dios que vosotros los judíos tanto preconizabais y de cuyas virtudes os sentíais orgullosos". Y que claro, ¿qué iban a entender entonces los profanos y profanadores? Dentro del arca estaba el libro de la ley, o sea, en las tablas de la ley, la vara de Aarón, que significa el falos, un principio viril, sexual, masculino. La copa, o favor, sobre la cual estaba contenido la semilla, o el maná, el desierto. Esta copa, o favor, no es más que el útero, el yoni femenino. El arca de la alianza, pues. El arca de Noé. No es otra cosa sino el arca de la ciencia. Inevitablemente no podría ser entendido tal en él si no conociéramos precisamente el arcano AZE, el gran arcano. Obviamente, el mismo citado arcano solo puede entenderlo quien haya estudiado alguna vez tantrismo budista tibetano, la sexo yoga, con todos los misterios del Lingam Yoni. ¿Y qué es esto? ¿Entendido? Sí, venerable maestro. Otra cosa que sería bueno que nos aclarara es algo que flota sobre las creencias, sobre la creencia de toda la gente religiosa, lo cual esperan, dice, en un futuro. Es aquella parte que dice el maestro Jesús que, o alguien dice en las Sagradas Escrituras, que vendrá sobre las nubes el Hijo del Hombre. Mucha gente cree que él viene volando y que aterriza en alguna parte y dice yo soy el Cristo y que se va llevando a quien él quiere y va dejando a lo que no le gusta. Me gustaría una explicación muy concreta sobre cómo es aquello de que vendrá sobre las nubes el Hijo del Hombre. No, hay que entenderlo desde el punto de vista esotérico, concreto, claro y definitivo. Ya se sabe que en el esoterismo las nubes representan precisamente el misterio. La cortina que estaba que estuvo siempre delante de San Gustavo, para cubrir aquella arca de la que le dije que Noé se salvó con toda su familia. Es claro que el acepto, el gran arcano, trabaja en la gran obra, es salvado secretamente de estos cataclismos. Como se salvó el pueblo selecto de la antigua Atlántida antes de los sumergidos, aparte. Así pues, hijo del hombre venga detrás de las cortinas de la esotería, pues verdad. Y en verdad os digo, queridos hermanos, que el hijo del hombre se acerca. ¿No es el hijo del hombre algo como creen muchos, exclusivamente nuestro venerable gran maestro Yichua Ben Pandira? Es una forma de antropomorfizar o dogmatizar lo que no se debe antropomorfizar, es decir, la enseñanza esotérica. Para saber uno qué cosa es el hijo del hombre, se necesita saber cara de recta. Si abrimos nosotros la cara de recta, debemos buscar de inmediato el árbol de la vida. Uno, por medio de ese esquema del árbol de la vida, puede orientarse y saber qué cosa es el hijo del hombre. En el árbol de la vida vemos 10 efiones. Kete, el anciano de los días, está en el más alto. Después aparece Chomaj, o sea, el segundo logos, el Cristo o Vishnu. Después Pinaj, el Espíritu Santo, tercer logos. El señor Shiva. Después hay un abismo. Después de ese abismo aparece Chesed. Chesed no es otra cosa sino el íntimo. Atma del inefable, hablando en lenguaje rigurosamente sánscrito. A continuación sigue el alma espiritual, que es femenina, el Buddhi. El Geura, el Tibor, la red. Después Tibet, el alma humana. Prosiguiendo encontraremos a Netzach, la mente. Y a Hod, se escribe H-O-D, Hod, el cuerpo astral. Y a Yesod, el principio fundamental del sexo, fondo vital del organismo humano. Lingam Sharira de los teósofos. Y luego Malkut, el mundo físico. Y ahí los 10 eviones. El primer triángulo es lo voy. El segundo triángulo es el ético. Chesed, Geura, Tiferet. El tercer triángulo es Mai. se già Ford dice ciò. Qualcuno del mondo fisico è un sefirotica. Bien. Se il primo triangolo è nuovo, tiene un centro básico en la manifestación. Está especificado precisamente el yeso. El tercer no. En cuanto al segundo logos, tiene su viva representación o centro de éxtasis en el segundo triángulo, que es precisamente Tíbet, el alma humana, el hijo del hombre. Así pues, mis queridos hermanos, todos aquellos que entiendan esto, no olviden que el hijo del hombre es el Tíbet de la cabra de Bray, vivo representante, digamos, el alma humana en sí misma llamada, dijéramos, a integrar la totalidad de nuestro ser, como se diría en cámara, la totalidad de los 10 epigotes de la cámara. El hijo del hombre es el que tiene que establecer el pleno equilibrio dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Lo importante es precisamente preparar el templo para el hijo del hombre. Para estar listo ese templo interior, íntimo, particular, de cada uno de nosotros, entonces él entra en nosotros. Se tiene tras las nubes del esoterismo, no sobre las nubes del esoterismo, como se ha dicho. También entre el esoterismo, pertenece a los misterios, a la magia práctica y trascendental. ¿Entendido? Sí, maestro. Ya que a propósito, pues tocamos este punto, no estaría general de la gente derivado también de las religiones, y es que todo el mundo pues confunde al Cristo cósmico con el Maestro Jesús. ¿Nos pudiera usted explicar cuál es la diferencia entre el Cristo cósmico y el Maestro Jesús? Es claro que el Cristo cósmico es impersonal, universal. Está más allá de la personalidad, de la individualidad y del yo, que se expresa a través de cualquier hombre que esté debidamente preparado. Un día se expresó a través del maestro Yeshua ben Padiá, Jesús de Nazaret. Otro día se expresa a través de un Hermes Trismegisto, a través del Buda Gautama Sakyamuni. En todo caso, el Cristo es cósmico, es universal. Puede expresarse a través de cualquier avatar, a través de cualquier hombre que esté debidamente preparado, en el sentido más completo de la palabra. Maestro, usted en alguna ocasión escribió que para que la mujer pudiera autorrealizarse totalmente, tendría que cambiar de cuerpo por un cuerpo masculino. Pero ahora usted nos dice que la mujer tiene los mismos derechos, tanto físicos como espirituales, a heredar pues la sabiduría y la inmortalidad exactamente igual al hombre. ¿Nos pudiera explicar este aspecto, maestro? Ciertamente en el pasado pensábamos que para que la mujer pudiera autorrealizarse habría de tomar cuerpo masculino. Nos basábamos en el hecho de que Jesús de Nazaret no era mujer. Ni el Buda Gautama Sakyamuni tampoco, ni Hermes Trismegisto, ni Quetzalcóatl. Pero al encontrarnos ahora entre grupos más selecto de la humanidad, me refiero al grupo secreto, o a los rectores de este mundo, formados por los rectores de este mundo, punto, ya no sé, o como me volviéramos, es claro que hemos cambiado de opinión. Y no se trata simplemente de opinión en el sentido de que se entiende por emisión de un concepto con respecto a que otro pueda ser el verdadero. No. Es que he estado personalmente con un grupo muy selecto. He estado en contacto directo con los hermanos de la Orden Superior. He estado entre ese grupo, gente de carne y hueso, como nosotros, pero inmortales. Allí encontré a varias damas adeptas, cuyos cuerpos datan de hace mil o millones de años hacia atrás. Maravillas me sorprendió por su juventud y su extraordinaria belleza. Es de una edad indescifrable. Se trata de damas resurrectas. Los cuerpos de estos inmortales no se sabe de qué edad son. En todo caso son maestros de perfección que resucitaron de los muertos, que tienen el elixir de larga vida, que poseen la medicina universal, que saben transmutar el plomo en oro y que gobiernan a la naturaleza entera. Son los rectores de este mundo. Y repito, entre ellos encontré a varias damas adeptas, resurrectas e inmortales. Por tal motivo, hube de verme la necesidad de tener que rectificar. Las mujeres alcanzan también la inmortalidad. Tienen los mismos derechos que el hombre. Pueden resucitar de entre los muertos. Cristificadas en forma absoluta, completa. Sí, claro, si leemos nosotros cuidadosamente el Génesis, encontraremos la palabra Elohim. Pero me refiero a la Biblia hebraica primitiva, no a estas Biblias de ahora que están adulteradas y arregladas de acuerdo con los intereses de ciertas sectas. No, miremos la Biblia hebraica primitiva, original. A Dios se le cita con la palabra Elohim. Ahora, Elohim es una palabra que se escribe con H, Elohim, que se pronuncia Elohim, porque la H suena como J, y significa diosas y dioses. Si a una religión se le citan las diosas, tal religión ha quedado colocada entonces a mitad del ateísmo. Una religión sin diosas es mitad ateísta. Porque si a Dios le quitan la mitad, pues no queda sino la mitad. Y si Dios es diosa también, le quitamos la parte femenina, queda la mitad, la masculina nada más. Luego esa religión, una religión así, se ha colocado de hecho a mitad del ateísmo materialista. Elohim significa diosas y dioses. Se refiere al ejército de Rabón. Es una palabra femenina con un plural masculino. Ese es el verbo de que nos habla San Juan. Así pues, Dios es masculino y Dios es femenino a la vez. Por tal motivo, las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres. Y si los hombres resucitan de entre los muertos, como así es y me consta, porque lo he visto, oído, tocado y palpado, también las mujeres tienen el mismo derecho a la resurrección. Ha llegado la hora en que las mujeres comprendan que pueden llegar a la perfección total si así lo quieren. Lo que sucede es que en el pasado muchos hombres subestimaron a las mujeres. Quisieron quitarles siempre sus derechos, humillarlas. Pero ha llegado la hora en que la mujer se sublegue contra esos falsos conceptos y ocupe de hecho en el mundo y en la sociedad el puesto que realmente le corresponde. Eso es todo. Bueno, venerable maestro, nosotros como discípulos de la Divina Gnosis, es lógico que aceptamos sin lugar a ninguna duda todos y cada una de las partes del cuerpo doctrina que usted nos ha enseñado, porque la hemos experimentado ya y sabemos que fuera de ahí no hay nada. Pero las gentes de afuera, gentes religiosas y no religiosas, y todos aquellos inquietos que buscan algo fuera de sus creencias y que tienen dudas y demás, pues les es un poco difícil aceptar esto de primera vez. Yo le pregunto, maestro, ¿usted en qué se basa y qué razones o motivos tiene para asegurar estas cosas que dice? ¿Y por qué la humanidad tiene que creerle a usted precisamente lo que usted enseña? Bueno, en el mayor gusto haré respuesta a todo eso. Lo que estoy diciendo se basa en la experiencia directa. Este cuerpo de doctrina no es puramente teórico. Se trata de algo práctico. y algo que cualquiera puede vivenciar por sí mismo. Que cualquiera puede verificar en forma precisa. Es claro que se quiera llegar a experimentar esto que nosotros estamos diciendo, debe ante todo despertar conciencia. Muchos podrían objetarme diciendo que están despiertos. Eso es lo grave. Porque cuando uno cree que está despierto, no se esfuerza en despertar. Aunque ustedes no lo crean, alrededor de nosotros se siguen sucediendo los mismos fenómenos mágicos de los tiempos antiguos. Quien haya leído Las Mil y Una Noches no podrá dejar de comprenderlo. Tal libro aparentemente fantástico, pero en el fondo tremendamente verdadero, se habla de fenómenos mágicos que existieron en la Lemuria, en la Atlántida, en las épocas hiperbórea y polar. Generalmente las gentes se inspiran a creer que esos fenómenos mágicos pertenecen a un pasado, ¿verdad? Pero que ahora nada de eso existe. Es lógico que los ignorantes ilustrados y las gentes de todo tipo en general duermen profundamente, pero ignorantes duermen. Si estuvieran esas gentes despiertas, podrían ver los fenómenos mágicos de la antigüedad. Estos existen ahora. Y son de tipo físico y psíquico a la vez. Si alguien pudiera despertar, se daría cuenta de que tales fenómenos son de lo más natural, que se están procesando de instante en instante a nuestro alrededor. Aquí mismo, en este mundo físico, material. Si alguien llegara a sorprender tales fenómenos, a verlo, y no estuviera debidamente preparado, podría hasta perder la vida, porque ciertas fuerzas elementales de la naturaleza cuidan de tales cosas. Sin embargo, si hace necesario despertar, no para perder la vida, como podría inclinarse a cualquiera creyente después de oír estas frases, no, sino para precisamente poder hallar la senda que lo ha conducido a la verdad con exactitud matemática. Que la verdad no es cuestión de creer o de no creer. La verdad nada tiene que ver con las ideas que uno pueda tener sobre la misma. La verdad nada tiene que ver con nuestros conceptos u opiniones. Uno puede darse el lujo de creer lo que quiera. Experimentar es diferente, mis queridos hermanos. Podemos ponernos un millón de teorías sobre el fuego, pero solamente venimos a saber que quema cuando metemos el dedo en la llama. Aquí la verdad. Hay muchos que piensan que están en la verdad porque tienen un dogma metido en la cabeza. Pero eso no es la verdad. Hay muchos que creen que están en la verdad porque se han metido tal o cual libro sagrado de pasta a pasta. Pero eso no es la verdad. Repito, la verdad no es cuestión de hipótesis, ni de lo que uno crea o deje de creer. Se trata de experimentar. Si tiene que a conocer la verdad, se hará libre. Así lo dijo el gran maestro, y así es. Pero conocer la verdad no significa aceptar el razonamiento de tal o cual actor, ni de tal o cual predicador, ni de tal o cual tesis sustentada por este u otro libro. No. La verdad significa meter el dedo en la llama y quemarse. Es decir, experimentarla en sí misma, directamente, tal cual es. Y no como dice la razón que he entendido. Sí, venerable maestro. Así pues, no se trata de que las gentes crean o no crean lo que yo estoy diciendo. No, se trata de que experimenten lo que yo estoy diciendo. Eso es diferente. En alguna forma hay que experimentar, es verdad. Si queremos ver los microbios, debemos usar un microscopio. Y si queremos ver las estrellas, un telescopio. Así también, quien quiera experimentar la verdad, pues necesitará un instrumento. Algo con que experimentar. Afortunadamente, afortunadamente está en nosotros la esencia, la conciencia. Bueno, hay que desembotellarla de alguna manera, sacarla entre los elementos inhumanos en que está enfrascada. Porque una vez libre nos permite entonces experimentar lo real. Ver, oír, tocar y palpar lo que hemos escrito en nuestros libros. Pero si sacarla de entre el ego, de entre el yo, de entre el mí mismo, de entre el sí mismo, este yo, que muchos consideran divino, realmente es una casa, es una botella. La botella aquella donde esté el genio sigue enfrascado. El genio que está dentro, metido ahí entre esa botella, no es otra cosa sino el alma, la esencia. Tenemos que sacarla de nuestro ego. Que esa esencia libre pueda experimentar la verdad. Pueda ver, oír, tocar y palpar lo que cada una de mis obras ha escrito. Hay que destruir, pues, el ego. Si no se destruye el ego, ¿cómo podría libertarse el alma, la esencia? Integrar el ego, a ustedes les parecerá molestoso esto. Más aún, quienes adoran al ego no tienen ganas de desintegrarlo, ¿verdad? Hay muchos yoístas en el mundo, gentes equivocadas, están creyendo que el ego es Dios dentro de ellos. Esas pobres gentes van por el camino del error. Si esas gentes se tomaran la molestia de autoexplorarse a sí mismas, descubrirían lo que es el ego. No hay duda de que tal ego no es más que un conjunto de agregados psíquicos inhumanos. Ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay que autoexplorarlos a sí mismos, es verdad. Y cuando uno descubre que tiene un error, debe desintegrar. Primero hay que entenderlo, antes de estimarlo. Solo a través de una meditación interior profunda y despiadada sobre uno mismo, sobre el propio error que quiere reducir a polvo, puede darnos comprensión. Quien haya comprendido, debe volverse un poquito más humilde y saber suplicar. Todos tenemos una madre cósmica, un principio ígneo, universal, un foa. Es decir, todos tenemos en nuestra anatomía oculta la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes de que hablan los indostanes. Si a ella le suplicamos, es obvio que con su fuego flamígero desintegrará el error que hemos comprendido. Se necesita una didáctica, la he dado en mis libros. Que se estudien todos el misterio del áureo florecer. Conforme vayamos acabando con nuestros errores, la conciencia se irá liberando. Una conciencia libre podrá experimentar lo que tengo escrito en mis libros. No se trata, pues, de que me crean, de que no me crean. Lo que se trata es que cada cual puede experimentar por sí mismo. Nos diferenciamos, pues, de cuanta secta, escuela o religión exista por ahí, en el hecho de que nosotros damos prácticas que van encaminadas a la demostración. Pero a la demostración directa. No queremos conejillos de indias, ni tampoco vamos a servirles de conejillo de laboratorio a nadie. Que cada cual experimente en su propio peligro. Cada cual sea por sí mismo capaz de investigar y de experimentar directamente. En nuestros libros hay técnica suficiente para la investigación, para la experimentación. Nosotros cultivamos la ciencia de la religión, eso es Gnosis. No estamos contra ninguna religión, aclaro. No estamos atacando a nadie, aclaro. Únicamente estudiamos la ciencia de la religión y esto no perjudica a nadie. Quien logre libertar su conciencia, con ella podrá estudiar lo que hemos escrito en nuestros hogares. Eso es todo. Maestro, ya que usted nos ha hablado, pues, de su mensaje y del cuerpo de doctrina, y que es el avatar y demás, bueno, pues nosotros, lógicamente, jamás hemos dudado. No lo dudamos al principio, menos ahora. Sin embargo, hay muchas gentes de otras sectas que tienen su avatar. Hay algunos que dicen que ellos son el avatar de Acuario. Por ejemplo, conocimos por allá en Venezuela a una secta del señor Laferrier, que es aquel era el avatar. Creo que él, pues, desencarnó. Esto, ¿cómo nos pudiera explicar usted, pues, de que haya gentes que afirmen algo sin tener la manera exacta de comprobarlo, maestro? El día de la quema se verá el humo. Recuerden ustedes que también muchos profetas aparecieron en la época de Jesús. Todos se decían a sí mismos avataras de Pichí. Pero solo uno triunfó. Se fue Jesús de Nazaret, el Cristo. Muchos profetas, muchos mesías habían en las épocas aquellas de la Atlántida. Y a sí mismos se consideraban avataras y se hacían adorar como tal. Pero solo uno salió triunfante de entre las aguas universales. Ese, el único, fue el Manu Bai Bhadrata, que llevó a su pueblo hasta las mesetas centrales a través del terremoto y de las inundaciones. Aquí también, mis queridos hermanos, muchos por estos tiempos podrán decir, yo soy la avatara. Pero los hechos hablarán por sí mismos. Y se sabrá quién es la avatara el día del gran incendio. Que sea capaz de sacar a su pueblo entre el fuego y las llamas en un momento crucial y decisivo del fin de la raza aria, ese es el avatar. Los hechos hablarán, repito. Serán los hechos. El árbol se conoce por sus frutos. Tales frutos, tal árbol. En todo caso, aquí estamos entregando el mensaje. Soy el avatar, aunque no lo creas. Mucho. Y que se prepare nuestro gran ejército. Eso es todo. Por eso digo tarde. Maestro, otra pregunta que nos parece muy interesante y más que todo importante es el hecho de que la Biblia es un solo libro con una sola enseñanza, con un solo cuerpo de doctrina. Sin embargo, ha dado margen para que de la misma Biblia salgan cantidad de religiones, de sectas, para que todas sean distintas y sin embargo se apoyen en la misma Biblia. O sea que cada cual la interpreta pues a su manera y como bien quiere. ¿Usted qué opina sobre este aspecto o qué puede enseñar a la humanidad usted con relación a la Biblia, maestro? Bueno, la Biblia es el cuerpo de la doctrina. El Talmud es el alma de la doctrina, donde está la cuestión judía, o el alma nacional judía. Pero el espíritu de la doctrina está en el Zohar, en la Cábala judía. Estos tres libros, en general, se complementan entre sí. La Biblia en sí misma es escrita en clave. Y solo podría entenderse con el espíritu de la doctrina, que está en la Cábala judía. Es pues en la Cábala judía donde se hallan las claves para interpretar la Biblia. Sin la Cábala judía no es posible interpretar correctamente la Biblia. Sin embargo, hay gentes empíricas que quieren interpretar la Biblia con la Biblia misma. Y lo hacen sencillamente por ignorancia. Porque ignoran de que la Biblia está escrita en clave. Hay quienes compaginan versículo con versículo para dar interpretación, capítulo con capítulo, etcétera, etcétera. Pero todas esas son formas de la ignorancia, ese empirismo absurdo. La Biblia en sí misma es sagrada, pero hay que conocer las claves que permiten su interpretación. Y tales claves, repito, están en la Cábala judía. Son tres buenos libros que los judíos han hecho conocer. Y todos en sí mismos forman la doctrina. Biblia, Talmud y Cábala judía. Es el Zohar. Pero prueba de que las gentes no entienden la doctrina es que hay miles de sectas fundamentadas en la Biblia. Muchas veces de un solo versículo sale una secta. Y se están multiplicando tanto las sectas, y llegará el día en que habrá tantas sectas cuantos versículos hay en el Nuevo Testamento. El hecho mismo de que no se pongan de acuerdo las sectas, de que cada una interprete en forma diferente, de que no lleguen a conclusiones iguales, nos está indicando que están confundidos todos. Pues si ya hubiese sido, si no estuvieran confundidos, no habría más que una sola secta, una sola religión. Cuando son muchos pareceres, hay confusión. Y es obvio que cada secta tiene su parecer. Entonces todos están confundidos. Es necesario conocer las claves para poder interpretar. Si se estudian las claves, si quienes investigan la Biblia estudiaran la cábala judía, todos se pondrían de acuerdo. Y entonces no habría sino una sola gran religión basada en las enseñanzas críticas. No hay duda de que la Biblia es alegórica, simbólica. No se puede interpretar a la letra muerta. ¿Entendido? Sí, venerable maestro. Venerable maestro, todos los pseudo-ocultistas y pseudo-rosacrucistas, teosofistas, etcétera, defienden a capa y espada la evolución. Usted, sin embargo, dice que no, que fuera de la evolución existe también la revolución y su opuesto de la evolución, que es la involución. ¿Cómo es que usted, pues, se le enfrenta a toda esa cantidad de caballeros muy ilustres que han hablado tantas maravillas de la evolución? Bueno, cada cual piense como quiera. Las gentes son libres de pensar. Toda organización de tipo pseudo-esotérico, pseudo-ocultista, puede opinar como bien quiera. En todo caso, yo hablo basado en hechos concretos, claros y definitivos. La evolución y su hermana gemela, la involución, son dos leyes que trabajan en forma armoniosa y coordinada en toda la naturaleza. La evolución y la involución constituyen el eje mecánico de la gran naturaleza. Hay evolución en el grano que germina y en la planta que se desarrolla y que da fruto. Hay involución en la planta que entra en el periodo de caducidad, degeneración y muerte. Hay evolución en la criatura que se gesta dentro del claustro materno, en el niño que se desarrolla, en el joven, fuerte. Existe involución en el anciano decrépito, que se precipita después en brazos de la muerte. Hay evolución en todo planeta que surge a la vida, en toda nueva unidad cósmica, en todo sol. Hay involución en todo mundo, que se degenera y muere hasta... Maestro, antes de terminar esta grabación, no queremos nosotros de ninguna manera desaprovechar el momento para hacerle una pregunta que siempre hemos tenido, pues, cierta inquietud. Carlos Marx negó, de cierta manera, con su dialéctica y su doctrina materialista, negó la existencia de Dios, la existencia de espíritu, la existencia de alma, y que cuando el hombre muere, pues se acabó y no apareció por ninguna parte. Sin embargo, los físicos están demostrando a través del arte de la fotografía que ya han fotografiado, pues, el aura de una persona, han fotografiado inclusive egos, o lo que llaman almas, andando por ahí, y están penetrando dentro del mundo ultrafísico. ¿Usted qué explicación nos puede dar sobre este aspecto, maestro? Bueno, Carlos Marx era judío. Como quiera que amaba su religión en extremo, hasta el fanatismo. Se consideraba miembro del pueblo elegido por Dios, según él, entre paréntesis, inventó un arma para destruir todas las religiones del mundo mediante el evangelio. Esa arma fue la dialéctica materialista. Para hacer ese platillo, se apartó. Le quitó a la dialéctica de Hegel sus principios metafísicos. Y así pudo elaborar su sofisma. O mejor dijéramos, toda esa serie de sofismas que constituyen su dialéctica materialista. Obviamente, por ella, ha destruido mucha secta. Sin embargo, tanto le está en el objetivo de Carlos Marx va a valer. Es acabar con toda la religión. Los principios de esta tesis que estoy exponiendo pueden leerlos ustedes en una obra que titula Los protocolos de los sabios de Sion. Allí exclaman los secuaces de la religión: no importa que nos toque llenar el mundo de materialismo y de repugnante ateísmo. El día en que nosotros triunfemos, enseñaremos la religión de Moisés debidamente codificada y en forma dialéctica, y no permitiremos en el mundo ninguna otra religión. Carlos Marx no hizo realmente sino cumplir con los protocolos de los sabios de Dios. Él no era materialista. El primer enemigo del materialismo dialéctico fue Carlos Marx. Todavía recordamos la primera internacional, cuando poniéndose de pie ante los trabajadores dijo: señores, yo no soy marxista. Asombrados todos le dijeron: pero ¿cómo es posible? Si usted es nuestro maestro, ¿cómo no va a ser marxista? Y por tres veces respondió: no soy marxista, no soy marxista. Debido a esto, vino la división de los líderes trabajadores. Desde entonces nació el menchevitismo, bolchevitismo, anarquismo, anarcosindicalismo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, se dividieron en múltiples sectas políticas. Cuando Carlos Marx murió, se le rindieron honras fúnebres religiosas de gran rango. Porque este hombre jamás fue materialista. Fue un cura, o un sacerdote, para ser más claro, de tipo judío. No estoy atacando la religión judía ni a los judíos, que no se nos confunda, porque nosotros no somos secuaces de Hitler para atacar a los semitas. Únicamente estoy aclarando cuestiones religiosas. Ellos tienen la idea de que la religión judía es la única y que está llamada a imponerse mundialmente, que toda otra religión resulta innecesaria. Allá ellos, cada cual es libre de pensar como quiera. Lo que sí no está bien es que se hubiese inventado una marcha para combatir a las otras religiones. Muy curioso resulta que en la URSS todas las religiones se han perseguido, menos una, la judía, que se trabaja libremente. Dentro de la sinagoga se reúnen los devotos de la religión de Moisés para estudiar el Zohar, el Talmud, la Biblia, etcétera, etcétera. Fuera de sus religiones, ellos mismos, siendo vivos y sinceros, se hacen tragar al pueblo dialéctico materialista. Porque dicen, los gentiles no tienen derecho a tener ninguna religión. Son bestias de carga que Dios ha puesto para nuestro servicio. Así pues, no quiero con esto, repito, atacar a los judíos. En cuestión de religiones hay muchos fanatismos y un fanatismo más o un fanatismo religioso menos, eso es muy común en el mundo. Estoy únicamente aclarando cuestiones religiosas. Tampoco estoy diciendo que los judíos sean perversos. Nada por el estilo. Hay millones de hombres y mujeres que trabajan y se ganan la vida con el sudor de su frente. Niños, ancianos que merecen nuestra consideración. Jamás seríamos nosotros consejeros, émulos de Hitler. Nunca caeríamos en el error hitleriano de perseguir a los papas. Pero hay líderes fanáticos en el campo religioso. Y de eso no tiene la culpa el pueblo judío. Carlos Marx fue un sacerdote, es verdad. El arma que inventó, la inventó con un solo propósito: acabar con las otras religiones. Así pues, la dialéctica materialista solamente puede engañar a los tontos, a los ingenuos, que de verdad no conozcan la ciencia de la religión, que es la gnosis. Es esto. La ciencia de la religión va muy lejos. Tenemos métodos y sistemas de investigación que nos permiten comprobar los grandes misterios de la vida y de la muerte. Muchos experimentos se han hecho en el campo de la metafísica. Se han tomado fotografías, por ejemplo, de fantasmas. Hay miles de documentos sobre cuestiones psíquicas. De los ya, por ejemplo, de investigaciones psíquicas del hombre, existen multitud de documentos. Se prueban sobre los acontecimientos metafísicos, sobre las realidades que están más allá del mundo tridimensional de Euclides. Ya se logra, por ejemplo, con aparatos muy finos, basados en rayos infrarrojos, fotografiar acontecimientos o asesinatos, después de esto saber sucedido. En el Brasil ya hay lentes con los que se puede fotografiar el agua. Tales lentes con un poquito de mayor perfección podrán fotografiar, pues, a las criaturas que viven en el mundo oculto sensible. También podrán fotografiar sus cuerpos astrales, mentales, etc. La óptica está perforando, de hecho, la cuarta coordenada. Aparatos acústicos maravillosos irán asombrando al mundo cada día más. Y llegará el día en que se podrán inventar lentes y aparatos acústicos lo suficientemente fuertes como para permitir comunicar a los vivos con los muertos. Entonces las gentes que viven en el ultra, que viven en la cuarta, en la quinta, en la sexta dimensión, podrán mediante lentes especiales ser visibles y tangibles aquí en el mundo. Sus voces podrán ser escuchadas por la gente. Del mundo tridimensional, del mundo físico. Cuando eso crea, cuando avance un poquito más, la óptica, la acústica, será fácil establecer una intercomunicación entre los mundos. Los vivos y los muertos podrán platicar entre ellos. Y esto no demora mucho, porque ya se está perforando la cuarta dimensión con lentes muy interesantes. También se está perfeccionando la acústica. Y si un día es cierto, se podrá escuchar perfectamente el sonido de los microbios y descubrir hasta su modo de comunicación entre ellos. También es cierto que se podrá escuchar los sonidos de luz. Por último, se podrán perfectamente juntar lentes intersensibles y aparatos especiales de audición también intersensibles para platicar con la gente de otros mundos. Esa es la cruda realidad de los hechos. Entonces se verá que el universo todo está formado por distintas dimensiones naturales. Se penetran, compenetran mutuamente. El mundo tridimensional de Euclides muerto. Más allá de este mundo de tridimensional de Euclides existe la cuarta coordenada, que es el tiempo. Y mucho más allá de esta cuarta coordenada hay una quinta coordenada, formada por el mundo molecular. Y una sexta formada por algo que está más allá, dijéramos, del mundo del tiempo y de la eternidad. Y por último, la dimensión cero desconocida. Así pues, el mundo tridimensional de Euclides ya lo conocemos, largo, ancho y alto. La cuarta vertical es el tiempo. La quinta es la eternidad. La sexta está más allá de la eternidad y del tiempo. Y la séptima es la dimensión cero desconocida. Que se trae el espíritu puro. Que exista, que se puede inventar lentes finos, capaces de percibir la vida en otras dimensiones de la naturaleza, no es. Mucho se ha descubierto ya con el mesón K. Este se comporta fuera de la ley de la pareamiento. Se ve perfectamente que está, dijéramos, interferido por leyes de un universo paralelo. Y es cierto, la existencia de los universos paralelos está demostrada. En la cuarta vertical está el universo paralelo de la Q. Hay un universo paralelo acá. Claro. de la sexta a otra, de la séptima a otra, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos entrando en un terreno de experimentos científicos trascendentales. La óptica, la acústica, avanza en la comunicación entre gente de distintas dimensiones, será un hecho concreto dentro de muy poco tiempo. Entonces, ¿qué hará? Desenmascarado públicamente Carlos Marx y los fanáticos ignorantes de la religión del Dios materia quedarán avergonzados ante el veredicto solemne de la conciencia pública. Todavía nos acordamos de aquellas palabras escritas por Carlos Marx en una revista de París durante su tiempo. Palabras tales en donde se demuestra y declara completamente místico y además religioso. Pues este país era un gran rabino religioso. Dice textualmente: mediante el triunfo del proletariado mundial crearemos la República Socialista Soviética Universal con capital en Jerusalén y nos adueñaremos de todas las riquezas de las naciones para que se cumplan las profecías de nuestros santos profetas del Talmud. Como ven ustedes, estas palabras no pueden ser de ningún ateo materialista, sino de un cura religioso, de un rabino, de un fanático. De alguien que quiere que su religión se imponga mundialmente y que se acabe todas las otras religiones. Así pues, es el que se deja engañar con la farsa de la dialéctica materialista, farsa en la cual jamás creyó su autor, que fue Carlos Marx. Maestro, a través de esta disertación o esta explicación suya, pues se me ocurre hacerle una nueva pregunta que viene muy al caso. A propósito, pues, de materialismo, el ateísmo y todas esas cosas, pues los religiosos y los pastores, sacerdotes, etcétera, hablan mucho del anticristo, pero realmente nunca nos han dado una explicación exacta sobre qué cosa es el anticristo. Usted nos pudiera explicar, maestro, en qué consiste el anticristo o qué es en sí, en el fondo, qué es el anticristo. Con el mayor gusto daré respuesta. Nostradamus dice: tan esperado y nunca volverá en Europa, desde Asia llegará, de la liga de Hermes ha de ser y a los reyes de Oriente mandará. Cierto autor decía textualmente: es necesario descomponer este vaticinio en tres cuerpos. Primero, tan esperado y nunca volverá, es un mensaje apocalíptico. La humanidad ha estado esperando al anticristo desesperadamente, ya que con él, después de él, vendrá la parucía, el retorno de Cristo a la tierra. Ese mismo autor continúa diciendo: quizás signifiquen estas palabras que las fuerzas del mal desaparecerán y se abrirá para la humanidad una nueva era sin la presencia maligna. Además, este verso está curiosamente calcado del capítulo 17-18 del Apocalipsis, donde dice: y la bestia que veo era y no es. Continúa el autor diciendo: de la liga de Hermes ha de ser. Si el anticristo es encarnación satánica, debe ser hombre de inmenso poder, ya que del Apocalipsis se desprende que se diviniza. Es decir, que llegará a tener poderes casi divinos. Pues, aunque tenga en sus manos las posibilidades de Satanás, el anticristo será un hombre con todas sus limitaciones. ¿Qué se sabe de él? Que ha nacido y que vendrá con su inmenso poder a asumir el papel destructor máximo. El papel de destructor máximo. ¿Dónde ha nacido? En Asia, probablemente en Asia Central. ¿Qué hará hasta los 18 años en que inicie su vida pública? Nostradamus nos lo dice: estará en un centro hermético perfeccionando su poder innato. Hermetismo, dice Nostradamus, Liga del Gran Hermes. Se trata aquí de Hermes Trismegisto, del Hermes de los misterios egipcios, creador, según la tradición, de la ciencia secreta. Las teorías esotéricas consideran que Hermes Trismegisto fue el ser humano que se acercó más a la divinidad y solo fue superado por Cristo, que logró el paso total, porque si bien era hombre, era persona divina. La de Hermes es lógicamente espiritual, lo que no sería compatible con la obra del anticristo. Pero si Nostradamus asegura que el anticristo nacerá de la liga del gran Hermes, o sea, de los grandes herméticos, debía tener una razón poderosa para decirlo. Continúa el autor del citado párrafo siguiente. En efecto, cada mago trata de intentar la prueba mágica, el acercamiento absoluto de Dios. Lógicamente todos fracasan, pero algunos logran resultados sorprendentes. Si el hermetismo es de carácter espiritual y la negación del espíritu reside en el anticristo, ¿cómo se puede entender la idea de Nostradamus? Los investigadores franceses, Saint-Yves y otros, nos dicen en sus respectivos trabajos que después de un cataclismo que barrió con una civilización atlántida muy avanzada, donde existía para los iniciados supremos el secreto de la inmortalidad, los detentores del conocimiento se instalaron en un inmenso sistema de cavernas bajo el Himalaya, y desde allí estos hijos de la inteligencia de fuera se dirigieron y tomaron sendas opuestas. Los espiritualistas dirigen hoy al mundo desde un punto llamado Agartha o Agartha, mientras que los satanistas lo hacen desde otro llamado Chapra. Primero se habrían creado espiritualmente a grandes iniciados, como por ejemplo Mahatma Gandhi. Los segundos dirigen los elementos y las masas humanas en el culto de la violencia y del poder. Se ha estado hablando en diversas épocas de los últimos 30 años de los superiores desconocidos que serían los rectores en sus dos frentes de todo lo humilde y de todo lo perverso que le haya ocurrido a la humanidad. De Asia aparecerá en Europa y reinará sobre todos los reyes del Oriente. Debe entenderse en forma invertida, o sea, que dominará primero en el Oriente, donde ha nacido antes de emprender su guerra contra el Occidente, es decir, entre sus 18 y sus 32 años, más o menos. Digamos, para finalizar este punto, que Nostradamus nos da, a través de distintas centurias, todos los antecedentes cronológicos con fechas siempre astrológicas de la llegada del anticristo, y que son 1963, primero de abril, nacimiento de la bestia en el Asia Central. 1972, inicia su acción bélica Arabia. 1981, inicia su vida pública la bestia. 1996, la bestia invade el mundo. 1999, muerte de la bestia y triunfo de la cristiandad. Este último año, por el reino del sol, tendrá pues una edad de oro para la tierra. Desarrollamos algunas de estas fechas en la centuria 1072, una de las más enigmáticas. Dice Nostradamus, 1999, 7 meses después, del cielo bajará un gran rey del horror, y resucitará el rey Angoulême, y después una guerra hará el mundo mejor. El séptimo mes, 7 meses después de este año de 1999, ¿y quién vendrá? Un gran rey de horror, pero además un rey que bajará del cielo para resucitar no a los muertos sino a los justos, a aquellos que el Apocalipsis señala como no habiendo adorado a la bestia y hayan perdido la vida por haber rendido testimonio de Jesús. Y, como ya lo vimos, el rey Enrique el Grande es para los clavados símbolo de la mejor actitud cristiana de todos los tiempos. Este gran rey podría ser Cristo, a quien Nostradamus no se atreve a nombrar. Es la clave de la fecha y se pueden hacer estas deducciones. Así, mis queridos hermanos, el autor de este... continúa haciendo los más diversos comentarios sobre los tiempos del fin y sobre el anticristo. Permítanos ahora a nosotros conservar. Obviamente, hemos de acudir para aclarar esta cuestión a los libros sagrados. Algo sobre la anticristo. Sí, sí, ya es el último tiempo. Según vosotros oísteis, el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conoceremos sabemos lo que es el anticristo, pero necesitamos aclarar quién es el mentiroso. Si uno entiende que niega que Jesús es el Cristo, este es el anticristo, porque niega al Padre y al Hijo. Pero bueno, solo aquel que niega al Hijo tampoco es un mental, dice la Sagrada Escritura. Entonces, el que niega al Hijo del Hombre, niega, tampoco tiene el Padre, que es el Hijo del Cristo. El Padre es el Hijo. Ahí bien lo puede explicar, porque es claro. ¿Dónde está la clave para entender estos párrafos? En el Zohar, en la Cábala judía. ¿Qué dice la Cábala? Veamos el árbol de la vida. El Hijo del Hombre vive en el gran árbol. El alma humana. ¿Quién niega el alma humana? ¿Quién niega el espíritu del hombre? Así se llama de Cristo, ¿verdad? Los ateos enemigos del eterno, ¿es cierto? Los fanáticos del Dios materno. Entonces, el anticristo y la fantasía materialista de nuestra época. Thank you.